Buenas noches a todos y a todas, cabareteros de la web que habéis venido a esta, nuestra segunda función de la serie que dedicamos a los pecados capitales. Sí, has escuchado bien, los pecados capitales, una forma casi infalible para cumplir condena perpetua en las calderas de Pedro Botero. El primero de los programas fue dedicado a una lujuria que no fue. Avergonzados por esa forma tan poco pecadora de entender los pecados capitales, en la redacción del Cabaret Voltaire hemos pensado que debemos cuidar una imagen labrada desde hace ya muchos años y no podemos tirar por la borda esa vis pecadora, que, por cierto, que muchas veces ha sido expresada desde la teoría, pero siempre de una manera tenaz y afilada. Antes el descaro que la gazmoñería, eso nunca. Así que sirva este programa dedicado a la gula como primera penitencia. Habrá más, pues el pecado cometido así lo exige. Queridos cabareteros de la web, la función va a comenzar. Pidan las consumiciones, honren a la desmesura en el papeo arramplando con todo lo rico que acumulen tras la puerta del frigorífico y gocen. Gocen hasta el eructo con el programa de esta noche que se llama El pecado de la gula y Mademoiselle Mangetout. Hemos repasado el índice general de medios y el Cabaret Voltaire no sale muy bien librado. El panorama es desolador. Nos hundimos. No tenemos opción, o el cotilleo o el reality show. No hay otra cosa. Esos son los que venden. Ese es nuestro futuro. Esa es nuestra miseria. O eso, o dejamos de emitir por falta de audiencia. Sin duda, la comarca depara buenos ejemplares que nos podían haber surtido de todo tipo de dimes y diretes sobre los notables locales. Pero no tenemos cuajo para tanto. Antes la moralina que el cotilleo. Antes el sano testimonio del que ha caído en la tentación del pecado que él... ¿Sabes lo que me han contado de Menganito o Zutanita? Desde hoy y hasta nueva orden somos un reality show. Y manos a la obra. Deseosos de que tú, oyente que aún no has cambiado de emisora, recibas la gracia de la radio, te recuerdo que el pecado está ahí, acechante, dispuesto a corroer los más firmes principios que han hecho de la sociedad ese cúmulo de miseria que vomita la historia. El pecado acecha, y para prevenirlo está el Cabaret Voltaire, que abandona su espíritu laico. ¿Has oído bien? La audiencia manda, y se vuelca en la apostólica tarea de aleccionar contra el maligno desde el púlpito que nos brinda esta radio web. Amén. La moral también vende. Nos han jodido, si vende. Y los reality shows también. Empezamos con la gula. A ella está dedicada el programa de hoy. La gula, ese abyecto pecado que nos impulsa a meternos entre pecho y espalda la manduca innecesaria, pero rica. El pecado que menos absoluciones depara en los confesionarios del África subsahariana. Uno de los más cometidos en Occidente. La gula. Esta noche, señores y señoras, se encuentra entre nosotros Mademoiselle Mangetout, dispuesta a relatar su tragedia. El estado límite al que puede llegar el ser humano tras ponerse morao de cerdo un día sí y el otro también. Pero antes de que Mangetout les narre su caso, les dejo escuchando a Pata Negra, que a su manera nos aleccionan contra el pecado de la gula. Los que no quieran recibir la gracia de la melodía de los hermanos Amador y todavía no lo han hecho, pueden salir pitando hacia la nevera para aprovisionarse de chocolate, frutos secos o cualquier cosa que les apetezca llevarse a la boca. Tienen 3 minutos. Me llamo Mónica Mangetú y peso 120 kilos repartidos en 1,60 metros. Pueden imaginarse mi aspecto. Lorzas y más lorzas haciendo un colchón de grasa sobre mis huesos. ¿Y a mí qué? Esa soy yo. No, mi aspecto no es atractivo. Pero ¿a quién le importa? Las miradas masculinas que recorre mi cuerpo suelen terminar en una mueca de asco. Pero me da igual. El sexo. Me refiero al sexo compartido. Dejó de tener sentido para mí hace mucho tiempo. En fin, ¿qué se va a hacer? Gracias a Dios, aún conservo 2 manos y una imaginación a prueba de duchas frías. Mi vida sexual. No lo puedo evitar. Me gusta el cerdo. A muchas les gustan los tíos, pero a mí me gusta el cerdo. No es que a simple vista haya muchas diferencias entre unos y otros, pero si se saborea su interior, el cochino gana la partida de calle. La gula, maldito pecado. No sabes cuánto te amo. No sabes cuánto te odio. Desde este micrófono, reto a cualquier persona que esté al otro lado de la web a que no tiene el índice de colesterol más elevado que el mío. Ahí va. Un billete de 100 euros. 200, y aquí estoy. Viva para contarlo. De momento. El cerdo me ha dado tanto placer. Tanto. Manitas, adobes, chorizos. En fin, ¿qué les puedo decir? Me gusta. No lo puedo evitar. Me ha dado tanto, pero por encima de todo, el jamón de bellota y el cochinillo asado. Dios mío, qué placer tan grande me recorre el cuerpo solo con nombrarlos. Jamón de bellota y cochinillo asado. Lo más parecido al cielo que yo pueda encontrar en la tierra. They say that falling in love is wonderful. So wonderful, so they say. The thing that's known as romance is wonderful. So wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. Grand. to hold your girl in your arms is wonderful. Estás escuchando el Cabaret Voltaire, querido oyente, el programa Verité que se emite vía web desde la noche oscura del alma. Tenemos con nosotros a Mademoiselle Mangetou, 120 kilos de grasa, una pecadora y redenta contra la gula, la tremenda mujer que nos está dejando estupefactos con su historia. Una vida dedicada a la ingesta del cerdo. Bravo, Mademoiselle. Pero hay algo que no me cuadra, querida torreznilla humana. Permíteme el piropo. Por lo que has contado, hasta ahora eres perfectamente feliz. Pecas y pecas contra la gula y el mundo sigue girando. Ya, ya. Perdona, pero no me lo creo. Me refiero a tu salud, tanto la física como la psíquica. Porque vamos a ver, ¿acaso esa desmesura de carnes no oculta unas arterias duras como piedras? ¿Acaso el no sentirte deseada por ningún hombre hace que duermas mejor? Thank you. Por ahí me pillas, Voltaire. Me refiero a lo de la salud física. Lo de la psíquica está controlado. Te recuerdo que donde hay un par de manos y una imaginación desbordante, no hace falta varón. Por lo menos a mí, que tengo a la especie porcina postrada en el mostrador de cualquier carnicería. Además, no lo había dicho antes, soy juez. Y eso, amigo Voltaire, me proporciona un sinfín de imágenes lascivas. Me refiero a las caras tensas de los que esperan sentencia. Me pone. Pero no veas cómo me pone. Luego, en la soledad de mi cuarto... Pero no, este no es el programa dedicado a la lujuria, sino a la gula. Claro que esta vida que llevo tiene sus contraindicaciones. ¿Te pensabas que el paraíso es gratis? Pago peaje, y un peaje muy caro. Mi vida, hermano Voltaire, mi vida. 120 kilos en 1,60 m mal medido aplastarían al más pintado. A mí me revientan viva. La semana pasada me dijo el médico muy claro: un cochinillo más, uno solo, y serás grasa muerta. Sí, le tengo mucho miedo al más allá. Un miedo atroz. ¿Habrá cochinillos asados al otro lado de la frontera? ¿Hay jamón de bellota en el infierno? La muerte me da miedo, ya lo he dicho. Pero, ¿qué sentido tiene la vida si no puedes meterte un cochinillo entre pecho y espalda? ¿Eh? Tengo que aceptarlo. Soy una adicta al cerdo, una yonki del cochinillo asado, mi paraíso terrenal con la piel tostada por el último horneo. Tal vez mi muerte. El cochinillo no tiene que tener más de 20 días, 5 kilos lo más, o sus carnes habrán perdido la inocencia. Una vez vaciado, se sala con mesura y se unta el cuerpo con la pócima sagrada. Una parte de aceite virgen, 3 de agua y 1 de vinagre. Unas gotas de orégano, leván de perlas. Y nada más. Sobre todo, habrá que tener mucho cuidado con no pasarse con el aceite. Si se ha de pecar, mejor de tacaño que por generoso. Se introduce el bicho en el horno a 180 grados sobre una bandeja bañada también por la pócima y se deja hacer muy lentamente. De vez en cuando, según se vaya evaporando el unto, se vuelve a reponer de pócima con una brocha pequeña y de paso se le da la vuelta. Pasadas 2 horas, o 2 horas y media si se hace más lento, cuando la carne del cerdo recién nacido esté en su punto por dentro, se riega de pócima otra vez para que haga una película de caldo. Se eleva la temperatura del horno hasta los 250 grados y se deja unos 5 minutos por cada lado hasta que se dore y empiece a burbujear las costras duras de su piel deliciosa. El cochinillo asado al estilo segoviano. La mejor muestra de la civilización occidental. Mi pecado. Mi obsesión. Desde que el médico me informó de los riesgos que entrañaba la ingesta de un solo cerdo, he tenido que suspender mi dieta, mi vida. Y no hago otra cosa que pensar en la maravillosa receta, en la maldita receta de mi obsesión. Soy una adicta con síndrome de abstinencia. Cielo santo, ¿en qué me he convertido? Una yonki del cochinillo asado. Y en estos momentos estoy pasando un mono de carallo. La tentación de la gula es mucho más fuerte que la de la lujuria. ¿Dónde va a parar, cabaretero de la web que me escuchas? Tú sabes, como yo sé, que cuando otro miembro de la especie te responde no a una propuesta galante, su palabra es ley. Ese no quiere decir que puedes ir comiéndote el orgullo y mirar para otra parte. La ley de los afectos. ¿Qué ocurriría si fuésemos capaces de seducir a todo aquel al que deseamos? Tal vez, a fuerza de ser abundante, el sexo dejaría de tener ese encanto que tiene lo escaso. Tal vez. Pero si las cosas fueran como tú y yo creemos que serían, querido cabaretero que me escuchas, seríamos todos, sin excepción, unas marionetas de nuestras pelvis. Ellas gobernarían nuestras vidas con la soberbia del tirano. ¿O no? La lujuria sería el pecado de moda, un sumidero de causas en los tribunales del más allá. Nadie podría resistirse a la tentación del pecado de lujuria. Nadie. La gula es así de perversa. Vivo en Occidente, tengo trabajo y me lo pagan. Estoy en medio de ese confortable sitio en el que el gran árbol del consumo proporciona el alimento solo con decir su nombre en la fila de la carnicería. Sobre el mostrador, el cochinillo es un hombre al que quiero seducir. Está ahí, esperándome en cualquier establecimiento especializado. A poco más de 10 euros el kilo. Me acerco hasta él, mientras me mira con sus ojitos medio cerrados desde la distancia que da el haber sido matado la noche anterior. Fresco, resplandeciente, el bebé de cerdo consumado está allí, esperándome para, después del correspondiente asado, entrar en comunión conmigo. A sola los dos y luego uno. El cochinillo y yo. Una pareja perfecta. La unión de unos contrarios que no están demasiado lejos. Una historia de amor y odio. Una tentación a la que no sé si voy a poder resistir. Nothing ever sticks to you. Not Velcro, not Scotch tape. Not my arms dipped in glue. Not if I wrap myself in nylon. A piece of duct tape down my back. Love pierced the arrow with the 12 and I can't get you back. An old Ford, they took off its wheels. The engine is gone. In its seat sits a box with a note that says, goodbye, Charlie, thanks a lot. I see a child through a window with a bib, and I think of us and what we almost did. The Hudson rocketing with light, the ships past the Statue of Liberty at night. They call it ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy. Some men call me Saint Ivory, some call me Saint Maurice. I'm smooth as alabaster, with white veins running through my cheeks. A big stud through my eyebrow. A scar on my arm that says domain. I put it over the tattoo that contained your name. They called you ecstasy, ecstasy, ecstasy. They call you ecstasy. Ecstasy, ecstasy. body facing up is floating towards a crowd. And I think of a time and what I couldn't do. I couldn't hold you close, I couldn't become you. They call you ecstasy. I can't hold you down, I can't hold you up. I feel like that car that I saw today. No radio, no engine, no hood. I'm going to the cafe. I hope they got music, and I hope that they can play. But if we have to part, I'll have a new sky right over my heart. I'll call it ecstasy. Oh, ecstasy, ecstasy. Soy juez, creo que ya lo he dicho antes, y por tanto me duele la mano de firmar sentencias condenatorias a desgraciados que cayeron en el delito del tráfico de estupefacientes para poder pagarse la del consumo. ¿Qué pasaría si el tráfico y el consumo de cochinillo estuvieran penados por la ley? No tengo duda. Si así ocurriera, mi vida sería la de los que cumplen condena una y otra vez hasta que una sobredosis de lípidos les barre para siempre de este mundo cruel. Estoy harta de ver los rostros congestionados de los que escuchan con el debido respeto, como su señoría, es decir, yo. Les mandan 3 años y un día de vacaciones al trullo. Harta de tenerlas que ver con reincidentes que hacen lo que no está en los escritos para conseguir una dosis que sacie su adicción. Dios mío, ¿qué hubiera sido de mí si el tráfico y el consumo de cochinillo fuera ilegal? La adicción al cochinillo es mucho más demoníaca que la de la heroína. Sí, he dicho bien, querido cabaretero de las ondas que me escuchas. El cerdo es mucho más peligroso que los derivados del opio, y ahora mismo te lo demuestro. Supongamos que yo fuera adicta a la heroína. La compra de esa droga lleva implícita un cierto grado de marginalidad. La del cochinillo, no. Una no tiene que ir al poblado más lumpe de la ciudad en busca de un tipo que espera a su clientela en la esquina más sórbida del poblado. No, para conseguir un cochinillo no necesito acercarme a este tipo a implorarle que por lo más sagrado me venda una porción de cielo lípido. Me acechan las carnicerías. Desde que hace una semana no me meto ni un gramo de cochinillo, no hago más que ver carnicerías. ¡Cielo santo! Sueño con Segovia, el sitio en el que mejor lo preparan. Sueño una noche sí y otra también. El mundo está lleno de carnicerías. Es una gran carnicería, un matadero gigante en el que conseguir una dosis de cerdo recién nacido está al alcance de esta pecadora que tanto le ama y le odia al mismo tiempo. El cochinillo está ahí. Me asalta su aroma en todos y cada uno de mis pensamientos. Le amo. Le odio. Le necesito. No le necesito. ¿Me estaré volviendo loca? Time after time I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know the passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Las medidas de reinserción están mejor pensadas para los heroinómanos. Ahí están Proyecto Hombre y todas esas buenas iniciativas que han privado a las cárceles de tantos inquilinos. Conozco a exdelincuentes a los que yo misma condené a muchos años y un día que gracias a los programas de reeducación se han podido insertar en la sociedad llevando una vida normal. Ahora son padres de familia, honrados ciudadanos que escuchan los partidos de fútbol por la radio mientras pasean con la prole por los parques de tu ciudad cualquier domingo por la tarde. Tipos aburridos, normales y corrientes. Con el cochinillo la redención no es posible, entre otras cosas porque no creo que exista ningún proyecto puerco que nos libre de nuestra adicción. No hay clínicas de desintoxicación de porcoinómanos, no hay rechazo social, no hay marginalidad. Y sin embargo, me están matando. La sociedad no puede hacer nada por mí, y si no lo remedio, voy a morir. Llevo más de 12 años metiéndome cerdo. 12 años en los que ni un solo día he dejado pasar por alto una buena ración de colesterol. Así que no tengo duda ninguna de que mi cuerpo se ha hecho a él. Le necesito. Y sin embargo, me está matando. Le amo. Le odio. No me va a ser fácil dejarlo. No me va a ser fácil pasar este mono. Tengo mi sangre la vena carga. forzaré la vena con mi pie, tengo mi sangre la vena cargada. Solo me encuentro muy solo, cuando me mira la espalda no sé ni lo que digo. Vivo con el pensamiento, sin un amigo, sin un amigo, sin un amigo, sin un amigo. Solo palabras que se lleva el viento, vuelvo a cantarle al mundo que yo siento. Vuelvo a vivir con mi alegría, sin olvidar que no vivo sufriendo. Salí de la tierra, nací de tu vientre, ay marihuana que me quita la vida, que me quita la vida, solo quiero mi muerte. Ay dulce Ana que me está haciendo volar, te doy la vida y la muerte que me da. Reforzaré la vena con mi pie, tengo mi sangre la vena carga. Reforzaré la vena con mi pie, tengo mi sangre la vena carga. Ay dulce Ana que me está haciendo volar, la vida y la muerte que me da. Esforzaré y la vena con mi pie, tengo mi sangre la vena carga. Esforzaré y la vena con mi pie. Resulta estremecedor el relato de nuestra invitada. Estremecedor. Estamos escuchando una primicia, el testimonio de Mademoiselle Mangetou. Querido cabaretero de las ondas que nos estás escuchando, la increíble historia de esta mujer de 120 kilos en canal que ha arruinado su vida por no saber cerrar las puertas al pecado de la gula, por no saber decir a tiempo no a la ingesta abusiva de cerdo. Un drama. Ya lo sabes, querido oyente que nos sintonizas mientras te jalas ese pan untado en paté. El pecado de la gula puede arruinar tu vida, como lo ha hecho, si ella no pone remedio, con la de nuestra invitada. Si aún sigues ahí, si todavía no nos has abandonado por ir a pecar, aprovechando que es la hora de la cena, toma nota del testimonio de esta mole atormentada por el colesterol. La vida es un sitio muy peligroso cuando se endurecen las arterias y el corazón está rodeado por grasa que lo ahoga con un abrazo lípido. Quiero pensar que hay futuro para esta máquina de tragar, que tal vez gracias a su enorme voluntad, a sus ganas de vivir, o por lo menos a su desmedido miedo a la muerte, logre sobreponerse a la tentación de sus desdichas. Hay futuro. Tiene que haber un futuro en la vida de Mademoiselle Mangetou, lejos de su adicción al cerdo. Tienes todo nuestro apoyo, querida invitada, toda nuestra ayuda para salir de tu infierno. El cabaret Voltaire y su audiencia están contigo. Ruego un aplauso para ella. Vale, gracias. Bueno, quiero despedirme haciendo un llamamiento a los carniceros para que me impidan entrar en cualquiera de sus establecimientos. También, por si me está escuchando el delegado del gobierno de Segovia, quiero ser nombrada persona non grata en esa provincia. Es necesario, no puedo pasar por allí, no puedo. ¿Qué sería de mí en medio de uno de esos mesones asadores que hay repartidos por toda su geografía? Sería como poner una clínica de desintoxicación en el rellano de la casa de un camello. Un desastre. Tal vez la solución sea hacerme vegetariana. Tal vez. Por lo menos hasta que me baje un poco el colesterol. Sí. Tal vez esa sea la solución. Luego, con el colesterol en su sitio, ya veremos. A lo mejor, un asadito de vez en cuando, pongamos que un par de días por semana. No creo que eso pueda hacerle daño a nadie. So, you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? Y eso ha sido todo por hoy. El Cabaret Voltaire termina aquí el programa dedicado a la gula, el segundo de la serie de los pecados capitales. Hemos tenido con nosotros el testimonio de Mademoiselle Mangetou, pero también estuvieron aquí los siguientes músicos. Tom Waits, que no ha parado de asegurar que a él le va mucho más la priva que el papeo. Los Pata Negra, que lo saben todo de asuntos ilegales, amorales y que engordan. Coltrane y Harman, los dos Johnnies, que dicen que la cocina del cabaret es wonderful. Charlie Parker, un enorme tragón que se lo comió todo. Margarida Besa, que asegura que las cantantes de fados solo se comen marrones. Lou Reed, que está extasiado contemplando lo que nos vamos a jalar después del programa. Lou, por favor, esas manitas que se van a la cazuela. Chet Baker, que se ha ligado a la cocinera. Don José Monje Cruz, camarón de la isla, que asegura que con un puchero de gambas y un caldillo de gallina, apaña. Amenizando la velada, estuvo la orquesta de Sidney Beckett. Desde la cocina del cabaret sale un olor delicioso. Nuestra cena. Y sonando en este momento, Pink Floyd, que nos recuerda que Manu Horna no está aquí para jalar con nosotros. Este Voltaire que os habla, apremiado por la redacción del cabaret, os deja. Se larga para dar buena cuenta del papeo que nos espera. Así que, un beso para todo el mundo y buenas noches. ¿Quieres cenar o qué?